Capítulo 22 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 22. Atravesamos dos patios donde vi a otros muchos de aquellos desgraciados, completamente ociosos en su mayor parte, o lo que era peor aún, divididos en pequeños grupos jugando a los dados. Advertí que casi todos estaban armados de pedazos de cuchillos, navajas, clavos y huesos puntiagudos. Unos cuantos, menos haraganes o más industriosos que sus compañeros, se ocupaban en torcer pita, trabajar objetos curiosos de hueso y cerda, y tener fajas y encajes. Después de haber buscado a mi cliente entre los diversos grupos, me dijo el presidente que probablemente estaría en alguno de los salones. Nos dirigimos a uno bastante espacioso, donde había varios presos, ocupados como los que yo acababa de ver, y algunos durmiendo en los grandes bancos de mezcla que les servían de camas, con la cabeza apoyada en bordes de la misma materia que hacían veces de almohada. Me llamó la atención el ver colgados de clavos, de trecho en trecho, varios objetos, como piezas de ropa, materiales para los trabajos que ejecutaban los presos, cigarros y algunos comestibles, sin que aparentemente cuidara nadie de aquellas prendas. «¿Cómo es?», pregunté al presidente, «¿que no se roban todas esas cosas?». «Hay un preso de los interiores», me contestó, «que las cuida, pero la verdad es que si la gente fuera mañosa, bien podía hacer un buen alzo, pues el cuartelero no puede estar aquí a toda hora cuidando los trebejos». Observé que en la cabecera del salón el camastrón de mezcla era un poco más elevado que en el resto de la pieza, y habiendo preguntado al presidente lo que significaba aquello, me dijo que eso se llamaba el trono, y que allí dormía él con alguno de los presos a quienes concedía aquella distinción honorífica. Por sus explicaciones comprendí que los elegidos para acompañarlo eran, como él mismo, los reos de delitos más graves y los que por consiguiente estaban condenados a penas más severas. No habiendo encontrado al sordo mudo en el salón, salimos y continuamos recorriendo el edificio. De repente oí ruido de cadenas. Mi guía y protector me informó que eran los chivos que se preparaban para salir al trabajo. Adelantando un poco, vi efectivamente unas 30 o 40 mancuernas de presos que estaban acomodándose por sí mismos los grilletes y las cadenas con tanta algazara y alegría como si estuvieran aderezándose para ir a un baile. «¡Los de capa y bota!», chilló el gritón al rato, y al oír esa voz fueron saliendo los que iban a ocuparse en los trabajos públicos a quienes se designa con aquella frase. En la tecnología especial de la cárcel, capa y bota equivale a cadena y grillete. Pasamos junto a un grupo curioso que formaban dos presos, achaparrados en un rincón, conversando y fumando, pero advertí que uno solo tenía un cigarro muy grueso. Aspiraba el humo y luego lo arrojaba en grandes bocanadas que recibía el otro con la boca abierta. Por último, el presidente me dijo que divisaba al mudo y me señaló a un muchacho que estaba sentado en el suelo, solo y con la cabeza inclinada sobre el pecho. «Allá está», dijo. «Le ha cogido por triste. Vea usted qué bobo. ¿Qué perderá él con trepar al palo?». Diciendo así, el presidente se reía y hacía una mueca expresiva como para significar que él se burlaba de la justicia de la muerte. Llegados junto al mudo, mi guía lo sacudió con fuerza por un hombro y se empeñó en hacerle entender por señas que yo iba a verlo y que era su defensor. Contra lo que yo esperaba, advertí que aquel desdichado no era un estúpido. Por el contrario, vi brillar en sus ojos la chispa de la inteligencia. Se puso en pie, me saludó con respeto y cruzó los brazos como para darme a entender que estaba dispuesto a lo que yo mandara. Ardua tarea era la de hacerme comprender por aquel pobre mozo. Valiéndome siempre de la pantomima, le pregunté por qué estaba en la cárcel, a lo que contestó levantando los hombros y moviendo muchas veces la cabeza de un lado a otro para significar sin duda que no tenía delito. A veces parecía querer hablar y prorrumpía en uno de esos gritos inarticulados que el presidente de la cárcel comparaba con los de la guacamaya. «Este tiene a lo menos una ventaja», dijo mi guía, «de que no se chilla, aunque lo guisen, no canta». Comprendí que quería decir que lo ejecutarían sin que confesara. Me esforcé durante un largo rato en procurar obtener del sordo mudo algunos datos que pudieran servirme para la defensa, pero viendo que adelantaba muy poco, resolví dejarlo y volver una vez y otra y cuantas fuera necesario hasta lograr mi objeto. Le puse en la mano algunas monedas, que recibió con muestras de agradecimiento. Le dije adiós, dándole a entender que volvería, y apenas le había vuelto la espalda, me tiró de la capa e hizo una seña como para figurar que tocaba una flauta. Comprendí que quería darme a entender que me fijara en la que había sido la prueba principal contra él. Y aunque procuré obtener alguna explicación sobre el particular, los ademanes que hizo no me dieron por el momento indicación alguna que pudiera aprovecharse. El presidente me acompañó hasta la reja interior y me despedí de él, dejándole algún recuerdo de aquella mi primera visita. Entré en mi casa poco satisfecho, pero no desalentado, y con la idea, que no sabía bien, sin embargo, en qué fundar, de que aquel desgraciado era inocente del delito que se le imputaba. Varias veces volví a la cárcel, y viendo que mis esfuerzos escollaban constantemente los defectos físicos de mi defendido, concebí un día el proyecto de enseñarle a expresar por medio de un alfabeto manual y aún a leer y escribir, a lo que se prestaba su despejada inteligencia y viveza extraordinaria. Yo conocía las obras de los españoles Pedro Bonet y Ramírez de Carrión, precursores del abate de Lepe en la empresa humanitaria de enseñar a los sordomudos, y adoptando el método de aquellos autores, emprendí la tarea. Me admiré al notar los progresos que en 2 semanas hizo mi discípulo, que ya había aprendido ya las letras del alfabeto y estaba en aptitud de poder formar algunos vocablos. Días enteros pasaba yo en la cárcel y daba por bien empleados mis esfuerzos si ellos conducían a ponerme en aptitud de probar la inocencia de mi cliente. Mis frecuentes visitas me familiarizaban cada día más con las costumbres de los habitantes del establecimiento y me proporcionaron el ser testigo de las escenas desagradables, aflictivas y aún horrorosas que se verifican en el interior de ese edificio, a 2 pasos de la residencia de las autoridades superiores, civiles y judiciales del reino. La cárcel constituye una sociedad especial, regida por principios peculiares y enclavada, sin embargo, en el corazón mismo de la ciudad. Más allá de esas rejas que todo aquel que pasa ve quizá con indiferencia, hay un mundo aparte, en el cual el crimen, la astucia y la audacia son los títulos de consideración, que se gobierna con la fuerza brutal, en donde el vicio se ostenta sin máscara y donde se da rienda, sin traba de ninguna especie, a los peores instintos de nuestra pobre naturaleza. Tuve ocasión de ver entrar muchos presos nuevos, a quienes el presidente recibía en el boquete, tomando nota de sus nombres. Desdichado de aquel que tenía un aire tímido o una figura ridícula, ese estaba seguro de ser sometido a las más duras vejaciones. Cuando por desgracia entraba alguno de los que son especialmente aborrecidos por los presos, el espectáculo era terrible verdaderamente. Vi llegar un día a un pobre corchete, que después de haber sido perseguidor implacable de los malhechores, fue a su turno enviado a la cárcel por un abuso de autoridad que había cometido. Reconocido por el presidente, este dio un silbido particular que resonó en los patios y provocó una explosión de aullidos y de ladridos como de perros. Los presos, que contestaron de ese modo a una señal conocida, se precipitaron hacia el punto donde había sonado el silbato y, encontrando el corchete, se arrojaron sobre él, gritando que iban a darle caballo. Quise intervenir y hablé al presidente en favor de aquel desdichado, pero a pesar del respeto que me mostraba de ordinario, me contestó con destemplanza que no me mezclara en lo que no me iba ni me venía, y que si quería seguir entrando a la cárcel, sin peligro, que viera, oyera y callara. Comprendiendo que sería inútil toda tentativa en favor de aquel miserable, tuve que ser testigo mudo de la escena. El corchete estaba pálido y echaba en derredor miradas que denotaban el terror que lo dominaba. Dirigíansele los insultos más soeces y pronto fueron designados por el presidente 5 presos de los más vigorosos para ejecutar la operación. 4 de ellos echaron al suelo al corchete y agarrándolo por pies y manos, lo levantaron, haciendo que el 5to se le montara encima. Enseguida comenzaron a sacudirlo fuertemente. El que hacía de jinete espoleaba al desdichado, cuyos lamentos se perdían entre el estrépito de los aullidos y ladridos de los 500 habitantes de la cárcel, que celebraban aquella venganza ejercida sobre un representante de la autoridad y de la ley. Después de haberlo dejado caer sobre las piedras, volvieron a tomarlo en peso y con gran algazara fueron a echarlo en la pila, baño que debió ser favorable al confuso y magullado cuerpo del corchete. «Mañana a la limpieza, hasta que pague», gritó el presidente, dando a entender que el nuevo preso quedaba obligado a limpiar los calabozos, oficio de que no se eximiría, sino mediante el pago de cierta cuota. Desagradablemente impresionado con aquella escena, me retiré al apartado rincón donde daba las lecciones a mi cliente, cuyos progresos me habían hecho concebir, desde pocos días antes, fundadas esperanzas de que pronto podríamos entendernos. En efecto, aquella tarde el sordo mudo, valiéndose del alfabeto convencional que había yo logrado enseñarle, me hizo una relación del hecho que había motivado su encausamiento y condenación a muerte, que me descubrió la completa inocencia de aquel desventurado. Dijo que había concebido una pasión violenta por Eulalia Choi, a pesar de que no ignoraba la clase de relaciones que existían entre ella y Patricio de la Cruz. Que ni los desdenes de la muchacha ni la burla de los otros campesinos pudieron curarlo de aquel amor que ejercía un imperio absoluto sobre su corazón. Él sabía muy bien los puntos por los cuales Eulalia pasaba con frecuencia y llevaba las ovejas hacia aquellos sitios para verla, aun cuando fuera de lejos solamente, pues ella le había significado que la molestaba su presencia. Una tarde se emboscó en la montaña con aquel objeto, la vio atravesar el camino y la siguió con la vista hasta que se internó en la espesura del bosque. Entonces él salió al camino y comenzó a tocar la flautilla de caña para reunir las ovejas que andaban esparcidas en aquellos contornos. Ocupado en esa tarea, vio aparecer a Patricio, que se adelantaba en la misma dirección que había tomado la Eulalia. El mozo se acercó a mi cliente, le arrebató la flauta y dándole un fuerte empellón le volvió la espalda y continuó su marcha. Suponiendo que iría en busca de la muchacha y que regresaría con ella, no quiso verlos pasar juntos y se apresuró a reunir el rebaño. Como no tenía ya la flauta con que lo llamaba, le fue preciso internarse en el bosque en busca de algunas ovejas y encontrando a una enredada en un zarzal, tuvo que sacarla, desgarrándose las manos con las espinas. Volvió a la labor. Al siguiente día advirtió la alarma que causó la desaparición de la joven y pocas horas después se encontró preso, atado fuertemente y caminando a Sololá, con el cadáver de Eulalia Choi y la flauta que le había quitado Patricio de la Cruz. Comprendió al momento lo que había sucedido. Patricio, celoso hacía algún tiempo de otro de los campesinos, asesinó a la muchacha y dejó caer junto al cadáver, por inadvertencia probablemente, el instrumento que vino a ser su injusto acusador. Debe considerarse el interés con que seguía aquella relación en la expresiva y animada pantomima del sordo mudo. Me persuadí de que aquella era la verdad. Estaba explicada la presencia de la flauta junto al cadáver y las lastimaduras de las manos de Rafael Zambrano, que habían hecho suponer una lucha desesperada entre él y su supuesta víctima. No era culpable, y la justicia humana, como quiso hacerlo conmigo, habría, según toda probabilidad, quitado la vida a un inocente, sin la actividad poco común que yo había desplegado para descubrir la verdad. Aquella reflexión me horrorizaba y me dije a la providencia que había hecho que comenzara yo el cumplimiento de mi voto solemne patrocinando a un inocente. La atención con que seguí la relación del sordo mudo me hizo no sentir correr las horas, y cuando fueron las 5:30 de la tarde, cerraron las puertas de la cárcel sin advertir que yo me quedaba dentro. El presidente se sorprendió a verme, dijo que me creía fuera hacía un buen rato y que pasada la hora del reglamento, nadie podía salir del edificio. «Una noche», añadió riéndose, «como quiera se pasa. No hay aquí muchos que hemos de vivir 10 años en la Jerusa. ¿Qué tanto ha de ser que usted no pueda dormir una sola noche con nosotros?» Encontré en la observación algún fondo de filosofía. Me resigné a sufrir 12 o 14 horas de prisión y me propuse sacar del acontecimiento el mejor partido posible, como creo debe hacerlo el hombre en todas las situaciones de la vida. Fin de capítulo 22.